Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Auspician este programa. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más alta cobertura en internación, consultas, estudios de diagnóstico y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más destacados de la provincia. IOMA, más cerca. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta es una emisión más de Con Otros Ojos. Mi nombre es Leandro Selén y los vamos a estar acompañando hasta la medianoche por aquí por Radio El Mundo AM1070. Este es el programa número 7. Transitando ya la segunda mitad de este segundo mes del año. Buenas noches, Mariana Prado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Leandro, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Esteban Pérez Fernández. Bien, todo bien. Buenas noches. ¿Alguien se acuerda de Martín Redrado? ¿Cómo no acordarse? Sí, todavía sí. ¿Cuánto hace? No hace ni un mes que se terminó, tuvo su fin, el culebrón que dominó el primer mes del año, todo enero, el tema de la salida del presidente del Banco Central. Y sin embargo, si uno agarra cualquiera de los grandes diarios de circulación masiva de aquí de Capital Federal, casi no encuentra una línea que mencione a Martín Redrado. Creo que, como dicen, se lo tragó la tierra. Sí, se lo tragó, me parece, el devenir periodístico, el devenir coyuntural. Y me parece que los medios encontraron ahora un tema un poco más fuerte, más profundo para pegar en la población, que es el tema de los precios, de la inflación. Y ya parece que no vende más la novela Redrado, evidentemente. Hace días que poco se sabe, primero, no sé a dónde está, si está acá, si viajó, cómo continúa esta cuestión judicial que se desató a partir del pedido de renuncia, de la renuncia finalmente, de querer utilizar reservas, de Redrado de amagar con irse y después permanecer, y bueno, que se ganó una denuncia por desobediencia, por incumplimiento de deberes de funcionario público. Bueno, una serie de denuncias cruzadas, decime. Ya en el último, en la última parte de este culebrón, como decimos, me parece que los medios también lo habían sacado un poco del centro de la escena. Habían tomado mayor protagonismo la bicameral y el gobierno y el DNU del Fondo del Bicentenario. Me parece que ya había perdido el respaldo que había tenido al principio, que fue tapa durante 2 semanas, creo. Sí. El nombre Redrado estaba en la tapa de todos los diarios, creo que durante 15 días seguro. El tema que domina febrero claramente es la inflación. Apenas se supo que la inflación la iban a devorar bastantes días en anunciarla, ya eso empezó a calentar el asunto. Y después, cuando se conoció el número, que finalmente fue 1% para enero, desató obviamente todas las críticas, carcajadas también, porque no es lo que sucede cuando uno va al supermercado, va al comercio, va al almacén y pretende adquirir productos y se da cuenta que los precios han variado un poco más que ese 1%. Es cierto también que el índice de precios al consumidor no refleja solamente lo que sucede en el almacén, en el supermercado, sino que contempla otras variables importantes en su peso, como son, por ejemplo, los servicios públicos. Si uno piensa, los servicios públicos no se movieron en enero, ni los servicios de transporte, ni los servicios como la luz, el gas, el agua. y contempla otros servicios como otros productos, como el caso de la peluquería, el caso del estacionamiento, que sí, se movió. Entonces, si bien cuando uno ve el número final siempre piensa que no se condice con el número de la cuenta que va a pagar en el supermercado, la variación me refiero, suele suceder por esto, ¿no? Después habría que hilar más fino e ir un poco al tema de la canasta básica, y ahí sí, ver cuánto se movió la canasta básica, que siempre suele ser más que esta cifra que no solamente publica el INDEC, sino también los privados. Para eso, bueno, después las asociaciones de consumidores de alguna manera empiezan a dar sus versiones. Y también lo que sucede a raíz de que el INDEC comenzó a publicar cifras que ya nadie cree, es que se dio como una especie de vía libre para que entonces cualquiera diga cualquier cifra. Porque, ¿dónde está la cifra verdadera? ¿Cuál es la cifra verdadera? ¿La de INDEC es la cifra verdadera? Pareciera que no. Entonces, ¿la de quién? ¿La de algún partido político? ¿La de algún grupo de economistas? ¿La de alguna asociación de consumidores? Sabemos muy bien que ninguno de ellos tiene la estructura como para generar una medición de precios que se pueda acercar a la realidad. Hasta ahora, el único que tenía esa estructura, que la sigue teniendo, es el INDEC. Pero si perdió credibilidad la estructura del INDEC y los números que vaya a publicar el INDEC, entonces hay como una especie de... no sabemos cuál es verdaderamente la inflación. Tenemos una idea, la podemos ver en cuánto menos podemos comprar que lo compramos el mes pasado. Por ahí una guía puede ser los pedidos de aumento salarial. Ya se largan las paritarias. Los primeros que van a arrancar creo que van a ser los maestros, juntos con los de la UOM. UOM. Y no sé si la UOCRA no arranca también casi al mismo tiempo. Y ya no va a pasar mucho más para que le toque el turno a camioneros. Y entre prácticamente esos cuatro gremios cierran lo que sería el número definitivo para el resto de los convenios que se vayan a renovar. Y están hablando de un 20%. El empresariado ya salió a fijar posición y no anduvo muy lejos de eso. Obviamente siempre tiran para abajo y fijaron un 15%, ¿fue? Un 15% y un techo del 20%, o sea que no puede superar el 20%. Cuando gremios como Luz y Fuerza están hablando de que el 20% tiene que ser el mínimo sobre el cual se tiene que empezar a hablar. A mí me parece que van a estar en el 20% la mayoría de los acuerdos. También los acuerdos salariales, hay que tener en cuenta que se hacen acuerdos en un porcentaje, pero también hay muchas cifras que van por afuera del acuerdo concretamente, que en el bolsillo del trabajador hace un número mucho más importante tal vez que el porcentaje en sí. Los ¿qué sería esa? ¿Qué tienen viáticos, tienen las noches de descanso cuando pasan en algún lugar. Sí, en algunos casos el pago de comida. El pago, ¿no?, de alimentos, vianda, la vianda. Hay algunos que tienen paquetes de sumas fijas, que son esas las que se mueven, en lugar de mover tanto el salario. Por ahí arreglan en un 13% de aumento, pero la suma fija, que por ahí son 1.000 pesos o 1.200 pesos, es lo que se mueve, digamos. Y hay muchos que arreglan también cada tantos meses una cifra no remunerativa. De hecho, Luz y Fuerza estaban hablando, arreglaron ahora por 2 meses 800 pesos por cada mes como cifra no remunerativa por febrero y marzo, y después se ponen a hablar para ver cuánto van por hasta agosto, cuánto negocian, digamos. Están haciéndose también acuerdos más cortos. Ya el año pasado pasó que se hicieron acuerdos semestrales. Sí, eso creo que puede ser quizá la novedad del año, más allá del número, y es que algunos gremios están impulsando acuerdos trimestrales, lo que va a generar un desgaste enorme, porque si hay que sentarse cada 3 meses a negociar paritarias, lo que no quiere decir es que no vaya a pasar, porque ven una dinámica de la inflación que... sabes que hay algunos gremios que tienen sueldos mucho más más cortos, más pequeños que algunos gremios que han ganado mucho terreno, como por ejemplo el de camioneros, ¿no? Si lo comparas contra, por ejemplo, empleados de comercio, los empleados de comercio están mucho más rezagados. Entonces hay algunos sectores en los que se plantea o se ha planteado claramente esta variante. Lo que pasa es que, bueno, ahí también entra a jugar si ese gremio está enrolado en CTA o en CGT, y dentro de la CGT, qué rol cumple su secretario general y qué peso tiene para no, digamos, para que no se desmadre en definitiva. Porque Camioneros sabemos que en los últimos años ha sido el que ha como fijado la pauta general de lo que se pide, por más que de todas maneras, y como decía Mariana, además de esa cifra testigo, digamos, se han pautado sumas no remunerativas y acuerdos especiales, que en definitiva no todos los gremios cerraron por lo que cerró Camioneros, sino que algunos pudieron cerrar un poco por encima. Me parece que la novedad va a estar ahí, y que también el tema de la inflación que vos planteás está planteado en un mes en el que se están por sentar a negociar paritarias. Entonces eso también reavivó y le da más fuerza a la negociación, fuerza que el sector sindical también necesita, porque si la inflación está planchada en cero, los sindicatos tienen que ir a discutir otras cuestiones laborales, de condiciones laborales, pero es más difícil que se sienten a hablar de una recomposición salarial. Con una inflación que no sabes si está en el 7, como dice el gobierno, en el 15, como dicen algunos, o en el 25, como dicen otros, bueno, ahí te da un rol mucho más amplio en la pelea y en la mesa de discusión, sin ninguna duda. Sí, será por eso que ya algunos empresarios están tratando de empezar a bajarle el tono a toda esta cuestión de la inflación. Porque si bien por un lado muchos se suben en la historia de la inflación para pegarle al gobierno, después cuando se sientan, como vos decís, a negociar con los sindicatos, se dan cuenta que si ellos sostienen un número de inflación van a tener que negociar salarios por encima de ese número. Será por eso que hoy, por ejemplo, José Ignacio de Mendigune, el secretario de la Unión Industrial Argentina, ya salió a poner paños fríos, a decir: bueno, esto que se está viviendo no es un proceso inflacionario. Acá no tenemos esa inflación, esa espiral de finales de los 80, sino más bien se emparenta con un proceso de crecimiento que genera inflación. En parte por sí mismo y en parte porque las expectativas generan inflación, las expectativas de todos estos números que se tiran, de todos estos pedidos de aumento salarial. Bueno, cada comerciante va tratando de hacer su renta, su ganancia, de acuerdo a lo que va viendo que se va informando. Por eso, bueno, hay que ver, también la discusión está entre, como se suele decir habitualmente, el huevo o la gallina. Por ejemplo, el gobierno sale a decir que la inflación está provocada por el crecimiento. Se tiene un crecimiento muy grande, o muy importante, sobre todo de recuperación en los últimos meses más que de crecimiento, sumado a que el gobierno en diciembre comenzó a entregar esta asignación universal por hijo, que es 180 pesos, y si te pones a pensar, una familia que puede llegar a tener 4 hijos, son 720 pesos que le entra, y para una familia pobre 720 pesos es una cifra bastante importante. ¿Dónde va? Va todo al consumo, va toda a comer, va toda a mejorar la alimentación, mejorar la dieta alimenticia. Y eso hace que suban los precios, porque más allá de que haya algún pícaro, también hay una realidad. La oferta no es ilimitada que se tiene en este momento. La producción genera hasta cierto punto, y a veces la demanda supera la oferta, y ahí es cuando entonces empiezan a aumentar los precios. Ahí entonces hay que empezar a ver qué pasa, por qué no se produce más, por qué no se generan inversiones para ampliar esa capacidad de producción y que se produzca más para que la oferta sea mayor, y entonces ante un aumento de demanda no necesiten aumentar los precios, sino que al vender más para el empresario sigue siendo redituable, sigue siendo un negocio. El gobierno plantea esto y dice: bueno, ahora hay que tratar primero de estimular la inversión y por otro lado de ver quiénes son los que se están pasando, se están abusando con los aumentos, con los ajustes que están haciendo a los productos. Pero por otro lado, algunos privados, algunos analistas económicos, como el caso de la gente del área de economía del Banco Ciudad, emiten un informe donde ellos sostienen que en realidad el crecimiento de los últimos meses, esta recuperación que está dando en la economía, se sostiene en un proceso inflacionario. Producto de que existe un proceso inflacionario que no se puede detener, eso lleva a un crecimiento de todas las variables económicas, crecimiento de recaudación, pero no porque haya más actividad, sino porque suben los precios. Bueno, cada uno lo grafica de manera que cierra. El asunto es ver qué de todo esto Es verdad. Sí, creo que hay algunos sectores, por ahí el debate está, fui anotando de acuerdo a algunas cosas que dijiste, me parece que el debate está en si la inflación es alta o no. ¿Cuál es? No lo sabemos. El problema es cómo la mide el INDEC. En definitiva, no. Lo mejor en realidad es tener cifras reales. ¿Por qué? Pues las cifras oficiales, como vos marcabas, en realidad es el INDEC el único organismo que... Como organismos paralelos en otros países, los que elaboran estadísticas públicas, lo que te permite es hacer políticas públicas después. Sabes cuántos pobres hay, sabes qué medidas tenés que tomar hacia ese sector. Sabes cuántas rutas tenés asfaltadas, bueno, ahí podés hacer una proyección de cuánto podés asfaltar en este año, de acuerdo al presupuesto que tenés. Doy dos ejemplos muy básicos. Ahí el problema es el termómetro, pero la fiebre está. Es decir, el termómetro es el INDEC. ¿El termómetro mide mal? Sí, por ahí se rompió el termómetro, pero la fiebre sigue estando. O sea, el enfermo no se cura porque el termómetro funcione bien. El enfermo se tiene que curar porque tiene que haber un médico que diga que tiene fiebre o que tiene gripe o que tiene lo que sea y darle la medicación adecuada a esa enfermedad. Ahora, sigo con este ejemplo. ¿La persona está enferma? Bueno, algunos dicen que no y otros dicen que sí, que tiene fiebre alta y que tiene fiebre baja. Algunos entienden que con una inflación del 20% se puede convivir, otros entienden que es una inflación muy alta. De Mendiguren dice que no es un proceso inflacionario. Quizá hay, o lo que marcabas vos, un claro interés de parte. A mí me parece que Argentina sí vive un proceso inflacionario. Y eso lo que no quiere decir es que haya que tener miedo, que la gente tiene que tener pánico o que venga a venir una hiperinflación. Pero si vos tenés una inflación por encima del 15%, desde el año 2005 a esta parte, ya estamos en el 2010, me parece que hay un problema inflacionario que el gobierno no ha sabido resolver. Y que el país tenga que crecer solamente teniendo inflación, me parece que es una falacia. Porque hay países que crecen también, y mejor no ir a ejemplos por ahí de primer mundo, pero hay países que crecen a tasas quizá un poco más moderadas, pero que crecen con una inflación mucho más controlada del 5%. Algunos, como te digo, entienden que la inflación del 20 o del 15 se puede convivir. Muchos entienden también que una inflación de un 5%, una inflación más controlada, entre un 3 y un 5, es una inflación que te permite desarrollar otras variables. Bueno, depende de cómo filosóficamente uno tome la economía. Creo que la inflación baja siempre ayuda más a hacer muchas cosas que una inflación alta. La inflación alta genera un poco más de caos en toda esta cuestión. Por ejemplo, lo que te señalaba hace un rato, vos te tenés que sentar a discutir solamente salarios y por ahí, si no tenés que discutir salarios, podés discutir cuestiones más de fondo para los trabajadores en cuanto a relación con sus empleadores o a cuestiones relacionadas con lo laboral. Y creo que con lo que vos decías respecto a la asignación universal, acá los alimentos juegan un rol central, pues justamente la gente más pobre destina un altísimo porcentaje de ese dinero en comprar alimentos. Y me parece que en los alimentos sí es donde se nota más que hay un avance inflacionario más alto, porque hay subas en algunos alimentos que están por ahí por el 40 o 50%. Entonces, bueno, ahí por ahí después, a medida que recorramos el programa, vamos a desgranar por ahí del tema que fue de toda la semana, el tema de la carne, por qué están estas subas. Pero creo que lo de la inflación tiene muchos componentes, da mucha tela para cortar, pero creo que sigue siendo un problema para este modelo económico. Muy bien, esto es Con Otros Ojos, los estamos acompañando hasta la medianoche. ¿Cuál es la dirección de correo electrónico para que nos escriba, Mariana? conotrosojos@radioelmundo.com.ar. Muy bien, y además nos pueden ubicar en Facebook. En Facebook, ¿no es así? Exactamente, buscan con otros ojos y ahí estamos. Bueno, esto es entonces Radio El Mundo AM 1070. Thank you. Bien, ¿qué tema? Inflación, alimentos, y la carne ocupó buena parte de todas estas discusiones y de toda la información que fue saliendo en los últimos días. ¿No es así, Esteban? Sí, ahí está claro que los medios han instalado esta cuestión relacionada con el precio de la carne, que en alguna medida es como el faro del tema alimentos, ¿no? Exactamente. Yo iba a agregar, cuando estábamos hablando del tema de alimentos, que justamente afecta a quienes menos ganan. Y me parece que el tema de la inflación hay que mirarlo desde esta óptica, ¿no? Verle las diferentes patas. Un poco lo que decía Leandro al principio de que, digamos, hay diferentes productos, servicios que se miden, que componen a través del índice de precios. Exactamente. Y que no afectan igual la suba o la no suba, el mantenerse estables, a dependiendo quién consuma. Lo preocupante en este caso es que los alimentos los consumen quienes menos ganan. O sea, lo que más sube, la mayor parte de los que menos ganan lo destinan a la parte de alimentos, ¿sí? A lo que es vivienda o alimentos. No tienen capacidad de ahorro, no tienen capacidad de comprar productos premium o productos de primeras marcas. No pagan una prepaga, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ¿No? No se van a ver afectados por un aumento en colegios privados. Entonces, el hecho de que esos servicios se mantengan estables o que los aumentos sean pocos, un 8% en todo un año o un 4% en determinados servicios, a ellos no los afecta. Pero que la carne suba un 7%, según el INDEC, la carne vacuna subió un 7% en enero, sí afecta, porque los cortes más baratos son los que más se consumen. Entonces, y subieron más. Y fueron los que más subieron. Porque el 7% es un promedio de todos los cortes. Hay cortes que no se movieron y sin embargo se computan. O sea, si vos tenés 20 cortes, por ahí hay 7 cortes que no se movieron. Pero no son los que más lleva la gente. Y los que más lleva la gente sí se movieron, y por ahí se movieron más, 20%. Claro, claro. Entonces, esto es lo que hace que sean los más afectados, digamos, el que menos tiene sea el más afectado por lo que se llama la canasta básica. Y ahí me parece que es donde el gobierno no le encuentra la solución. En un principio habían lanzado los acuerdos de precios. Después, bueno, intentar mantener congelados los servicios públicos a través de subsidios para ver si con eso se compensaba aumentos. Y me parece que no están logrando detectarse dónde, en qué parte de la cadena es donde se están disparando los precios. Y sumado a eso, me parece que hay otro componente que tiene la Argentina, que es que me parece que el gobierno también, otro problema que tiene, es de comunicación, que no sabe expresarse correctamente, que tiene que ver con cuáles son las opciones de alimentación que tenemos. Los argentinos somos tenemos como un menú poco variado en la alimentación. Entonces, esto también hace a que esos productos que todos consumimos, carne milanesa, papa, verduras, cosas que es un alimento que consume tanto quien más gana, quien menos gana, digamos, las diferentes capacidades de ingresos, la gente con diferentes ingresos consumen los mismos productos. Y acá me parece que también hay una clave, el tema de enseñar, de la enseñanza, de empezar a diversificar y con qué se pueden reemplazar. El otro día, bueno, hablaban de la carne de cerdo, del pollo, pero me parece que el mensaje no fue claro. El mensaje tiene que ser claro en cuanto a decir, empecemos a reemplazar, no porque nos vamos a quedar sin vacas, sino porque también es necesario que modifiquemos nuestra forma de alimentación y que ampliemos otros productos, porque nos vamos a quedar sin productos por más que seamos el granero del mundo y nos sigamos creyendo que somos el granero del mundo. Digo, me parece que que cada día se prueban más cosas, incluso en lo que es la alimentación, y se incorporan productos nuevos y se comen cosas que antes ni se pensaban que se podían comer. Y me parece que eso es importante. Por ahí también una de las claves esté ahí, en enseñar a diversificar qué comemos, ¿no? La alimentación de los argentinos, y no centrar todo en la carne o en las pastas, que, digamos, es el trigo o la harina y las verduras y la carne. Me parece que hay un montón de otras opciones que no se consumen y que por ahí es mucho más, o sea, tienen el mismo alimento, o sea, las mismas proteínas, y se pueden reemplazar y es mucho más barato para el bolsillo. Entonces me parece que es interesante también eso. Sí, ahí me parece bueno hacer un poco de historia. Vos sabés que el pollo hoy, que es un alimento común a la mesa de los argentinos, sí. A mediados de los 80 no lo era tanto. No es que el pollo no existiera y no había, pero no estaba masificado como hoy. ¿Qué pasó? Durante el gobierno de Alfonsín hubo un conflicto con el tema de la carne, un conflicto muy fuerte, sumado a un periodo de la economía en el que el poder adquisitivo estaba muy acotado. Y vos sabés que hubo una campaña muy grande para imponer el pollo y a partir de ahí es donde aparece esto de las góndolas llenas en los supermercados con pollo, pero antes no existía eso. Y no hay que hacer una memoria tan larga, tampoco nosotros somos tan grandes, pero cualquiera que haya vivido a partir de su adolescencia en esa época puede recordar que el pollo era un consumo mucho más limitado, como puede ser hoy quizá el cerdo, ¿no? Un consumo, no te diría marginal, pero sí limitado, claro. En la mesa de los argentinos. Los argentinos consumen por año entre 72 y 76 kilos per cápita de carne vacuna. El promedio mundial es de menos de 60. Uh-huh. Esos 16 kilos de diferencia significan muchísimo. Pero los tenés que reemplazar con algo, porque no es que no los vas a comer. Claro. Me sumo obviamente a lo que decía Mariana, y es, hay un montón de carnes, por ejemplo la de cerdo, con cerdos criados en otras condiciones, no en esa imagen que tenemos muchos, por lo menos los que vivimos fuera de la capital federal y que hemos vivido o vivimos cerca de zonas más descampadas, de los cerdos alimentados a basura, literalmente, uh-huh. o a los restos de restos de comida, sino cerdos alimentados a alimento balanceado. Correcto. Resulta ser una carne igual o más magra que la carne vacuna. Pero ahí hay una cuestión de una cuestión cultural que va a llevar tiempo. Y del pescado pero, ni hablar. Pero hay que empezarla. Del pescado ni hablar. Obviamente que, como te digo, se pudo hacer con el pollo y no hay que irse tan lejos, porque estamos hablando del año 80 y pico, que se impuso como un producto masivo de consumo. Sí hay cuestiones que tienen que ver con el precio de la carne y es que me gustaría dar un dato muy clave. En estos últimos 2 meses y medio, el precio de la carne en Liniers subió un 43%. El mercado de Liniers es el mercado de referencia, no donde pasan todos los animales del país, porque pasa apenas el 10% de lo que se consume en todo el país. ¿Hay un mercado negro? Es el mercado de referencia. No, hay otros mercados en el interior del país, porque si tuviera que pasar una vaca por Liniers para ir a consumirla a Córdoba, a Santa Fe, a Jujuy o a Chubut, sería absurdo. Un poco complicado. Sí. Pero sí es el mercado de referencia en cuanto a precios. Te decía, el precio del kilo vivo creció en Liniers un 43% en 2 meses y medio. Mientras que el precio de la carne en gancho, o sea, la media reya cortada en el frigorífico, subió un 100%. Hay una diferencia de 57 puntos. ¿Quién se está quedando con la parte? Bueno, los carniceros salieron a decir que tienen una rentabilidad que en promedio es entre el 26 y el 30%. Ellos dicen que es una rentabilidad histórica. No es mala. Digamos, obtener un 30% de rentabilidad limpia sobre un producto no está, no digo que esté bien ni que esté mal, digo que no es una rentabilidad baja. Hay sí, acá una diferencia muy grande entre lo que se cobra en Liniers y lo que ha subido en frigoríficos. Los productores también dicen, y es real, que tampoco es que han ganado mucho, que a ellos, bueno, se les ha modificado mucho. Por ahí algunos dicen que hay un truco, y es que el precio que se pacta en Liniers no es el precio que terminalmente se termina pagando. Que hay ahí en esa diferencia, creo que el kilo vivo está, quizá diga una cifra equivocada, pero creo que está por arriba en 5 pesos 40 o en 5 pesos 80 en Liniers. Ahí dicen que hay una diferencia de un peso y medio, que se paga en negro. Uh-huh. Entonces, claro, el mercado parece que tiene un precio más bajo, pero en realidad el precio es distinto. Y esa parte del pago en negro se la queda el productor, porque el consignatario va a comisión. Quizá también tenga una comisión sobre esa parte en negro, pero bueno, ahí ya no sé la cuestión tan fina. Lo que sí está claro es que los productores ganan, y de hecho, gente allegada al campo a mí me ha dicho que los productores, desde ya que no están en un mal momento, más allá de que estén en una serie de protestas y bueno, y esas cuestiones, lo que sí está claro es que acá están ganando los productores, están ganando los frigoríficos y también están ganando los carniceros. Están perdiendo mucho los consumidores. Y que en muchos casos hay cortes de carne que han aumentado el 50% o por arriba de eso. Me parece que es un poco exagerado para cómo se ha movido el mercado en los últimos dos meses y medio. Hay muchísimas cuestiones porque hay muchas partes de lo que se llama la cadena cárnica que se están quedando con una ganancia extraordinaria, como se le puede llamar, y que la termina pagando siempre el consumidor, en definitiva. Y por último, quería decir que ayer el presidente de Coninagro, Gareto, dijo que la gente, por más que se pasara a comer otros cortes de carne, no cortes, sino otras carnes, también todas iban a subir. Me parece una barbaridad, porque si no, estamos instalando el miedo. O sea, no comas cerdo porque va a subir. Todo lo que se consume sube. Claro, no comas pollo porque va a subir, no comas pescado. No es así. Hay que diversificar un poco. Y una clara muestra de lo que vos decías recién, de que al productor no le está yendo mal, sino que le está yendo bien, fue esta honestidad brutal con la que salió Pedro Apaolaza, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que dijo que era un disparate la idea que impulsa la Federación Agraria Argentina de lanzar un paro de comercialización de productos agrícolas. Y quizás otros como Hugo Biocati de la Sociedad Rural Argentina o Mario Llambías de Confederaciones Rurales Argentinas no se animaron a ser tan sinceros como él, pero piensan lo mismo. Los productores les está yendo muy bien y no quieren en este momento justamente generar ruido en el mercado donde están teniendo buenos precios y posibilidades, digamos, de recuperar el terreno perdido en los últimos años. Bueno, seguimos hasta la medianoche entonces en esto que es Con Otros Ojos aquí por Radio El Mundo. En el 2010 cumplimos 75 años. Radio El Mundo, AM1070. 75 años informando. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción, vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Lo invitamos a entrar al mundo de los negocios. Comuníquese con nuestro departamento comercial 4121-8900 o nuestro email comercial@radioelmundo.com.ar. Porque usted ya sabe, escuchar Radio El Mundo es negocio. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Ya entramos en la segunda media hora del programa, entonces estamos hasta la medianoche haciéndoles compañía. Y hablábamos del tema inversiones, que también va emparentado con esto de la inflación, con el tema salarios. Inversiones sobre todo porque a veces esta inflación se produce debido a la falta de inversiones para generar mayor producción. Y las inversiones se desarrollan en montones de industrias que en los últimos años le han generado a la Argentina, de alguna manera, posicionarse a nivel mundial de manera importante en varios segmentos. Recién hablábamos de la carne y de la producción agropecuaria, que históricamente y tradicionalmente fue uno de los fuertes. Pero a partir del 2003, con la variación del tipo de cambio, se hizo también mucho más competitiva, y a partir también de los recursos naturales que existen en el país, se hizo mucho más competitiva y levantó mucho el perfil el área turística. Y la industria del turismo se convirtió en uno de los cuatro primeros responsables del Producto Bruto Interno, sobre todo en la Patagonia, un lugar elegido por ser uno de los que conserva, digamos, a nivel atractivos turísticos, recursos naturales espléndidos. Y tenemos precisamente en línea a María Laura Mata, que es la directora comercial de El Desafío.

quienes quieran ir, los invitamos y los esperamos por San Martín de los Andes. Muy bien, por ahí estaremos. Muy bien, gracias. Gracias. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Bueno, ya estamos entrando en el último bloque prácticamente de este programa que es Con Otros Ojos. Vamos todos los martes de 23 a 24 aquí por Radio Al Mundo. Tengo un par de cositas para comentar. Para acotar al tema de la carne, vieron que Héctor Polino lanzó un boicot a la compra de carne desde su asociación que se llama Consumidores Libres. Y hoy estaba hablando con él, me estaba comentando cómo había sido el arranque de este boicot, y según pudo recabar a través de distintas asociaciones de consumidores en todo el país, más alguna información periodística, según Héctor Polino, viene bastante interesante porque las ventas se redujeron un 10% a lo que habitualmente son las ventas promedio de estos primeros días de la semana, lunes y martes sobre todo, y que con ellos ya Polino, según decía, se había conseguido reducir precios en varios cortes entre 5 y 10%. Bueno, enhorabuena si esto se está produciendo de esta manera. Te cuento que, hace un par de martes hablábamos del tema de utilizar las redes sociales para difundir diferentes cuestiones, ¿no? La importancia de que nadie se quede atrás de esto de las redes sociales. Y justamente a través de Facebook se creó un grupo para no comprar carne vacuna durante esta semana, y no sé cuántos, no sé el número exacto, pero sé que hay muchos que supuestamente adhirieron a esta propuesta. O sea, hay que ver si después, llegada la hora de ir a la carnicería, compraron o no compraron, pero por lo menos a través de la red adhirieron a este boicot que me parece que es como, así como en su momento los cacerolazos se convocaban a través del mail, sí. Me parece que ahora Facebook es el que está tomando un poco la iniciativa en estos casos, y que es una forma más de comunicar, que están comunicando mucho de este tipo de medidas. Sí, sería interesante si realmente se logra. Históricamente, nunca hemos sido aquí en Argentina ejemplo de buenos consumidores en ese sentido, de hacer valer, digamos, los derechos que nosotros tenemos, de decir, bueno, no compro y entonces vas a tener que bajar el precio porque de otra manera vas a tener que tirar la mercadería, bueno, se la vas a vender a nadie. Bueno, eso siempre hemos escuchado que supuestamente en otras partes del mundo no suceden. Bueno, acá hasta ahora no ha funcionado. Sería bueno si se pudiera funcionar. Sería bueno si este boicot que lanzó la Asociación Consumidores Libres, que va a durar toda la semana, refleja una baja del precio de la carne. Sería interesante. Vamos a ver cómo termina. Otro, hablando de datos de producción o datos de comercio, en este caso de comercio, se conocieron las cifras de lo que fue enero en cuanto a la venta de autos usados. Fue algo bastante interesante. Se vendieron 121.507 unidades. Esto representó un aumento de 11,1% anual y 2% contra diciembre. Bueno, cualquiera puede decir, el año 2009 fue un año malísimo, así que bien es sabido que todas las variables este año van a dar dos dígitos contra todas las variables del 2009, y eso es verdad. Por eso preferí tomar este dato y compararlo con 2008. 2008 era un año que arrancó para ser un año fantástico. Veníamos de 5 años de crecimiento, altas tasas, muy altas tasas del 8-9%. Suponía que iba a ser otro año más de crecimiento al 9%. Vino la crisis con el campo y cambió bastante el escenario. Pero enero del año 2008 fue un enero fantástico en cuanto a todas las variables del consumo que uno quiera analizar, incluida la compra de autos usados. Y esta cifra de enero de 2010 se acerca muchísimo a la cifra de enero del 2008. Entonces esto sí da cuenta de que estamos en presencia de un 2010 que arranca con un cierto poder de consumo mucho más fuerte que el año anterior y más parecido a los años anteriores a la crisis. Hablábamos el martes pasado del buen momento que se vivió a nivel turístico en enero. Ahora aparece esto de la comercialización de autos usados. Y yendo hacia el tema créditos, que también marca un poco cómo se va moviendo el sistema financiero y sobre todo las familias y las empresas que se van endeudando para consumir o para invertir en producción. En el caso de los préstamos, en enero aumentaron por más de 1.480 millones de pesos que en diciembre. Esto dio un aumento de 1,2% mensual y 11,5% anual. Pero lo interesante de todo esto es que en el área de empresas, en el sector de empresas, es donde se está levantando muchísimo más esta variable de los préstamos, y eso es lo que da de alguna manera la pauta de que la recuperación está llegando a muchos sectores empresarios y que están necesitando hacerse de dinero para aumentar la producción y estar un poco más acorde con la demanda, como hablábamos al principio del programa. No tengo la cifra, pero también recuerdo hace poco que se hablaba de que del aumento de los depósitos bancarios también, ¿no? O sea, eso también es otro indicador, me parece. Sí, ese es más indicador de confianza. Pero tomar crédito también tiene que ver con confianza y con decir, bueno, más que nada para quienes por ahí toman el crédito para bienes de capital o para producción, bueno, es decir, bueno, va a haber más requerimiento, más demanda, y por esto tomo crédito para producir más. Exactamente. Sí, en el segmento minorista ha tenido una aceleración muy fuerte, sobre todo en los últimos años, ¿no? En una medición que se conoció en esta semana y que abarca prácticamente los últimos 5 años, una aceleración o un crecimiento muy fuerte en el sector de créditos de consumo y relegando mucho a los créditos hipotecarios. Ahí también hay que encender una luz roja porque hay un déficit fuerte. O sea, está claro que el consumo ha crecido y que ha crecido mucho el mercado interno en estos últimos años y que estos números de los bancos lo marcan claramente por el crecimiento de los créditos al consumo. Pero los créditos hipotecarios se han relegado mucho y me parece que ahí, sin ninguna duda, hay uno de los puntos históricamente flacos de la economía. No hablo ya ni siquiera de este modelo, ¿no? Hablo de muchísimos años a esta parte, que el crédito hipotecario nunca ha terminado de funcionar bien, ¿no? Y de ser una herramienta para que la gente consiga su primera vivienda o que pueda cambiar de casa cuando se amplía la familia, por ejemplo. Sería interesante quizás para el próximo programa hablar con algún experto en esta materia. Sobre todo me gustaría saber, por ejemplo, en qué quedó el plan anunciado por el gobierno el año pasado de créditos hipotecarios, que pareció ser un boom tan grande que tuvieron como que anticipar dinero que iba a ser destinado para el 2010 y 2011, adelantarlo en 2009, pero No sé de qué forma se fue concretando, si quedó ciertamente en buenas intenciones o se ha ido concretando. No, iba a agregar algo con el tema de los créditos, además de los créditos al consumo y los créditos hipotecarios, los créditos productivos también tienen algún inconveniente, porque más que nada están dados por bancos nacionales, digamos, por bancos estatales, ¿no? Uh-huh. Es el Estado, a través de los fondos del ANSES, que está apuntalando los créditos productivos, y me parece que esto también es nunca logró contagiar al sector privado. La banca pública nunca logró contagiar al sector privado de dar créditos a las empresas para con tasas interesantes para que puedan producir más. Me parece que no se llegó a tampoco entrar tanto en eso, y que todavía es algo que falta. Y además, sumado a eso, hay un gran desconocimiento por parte de las empresas de cómo acceder, de cómo armar una carpeta de crédito, de... Me parece toda una cuestión de falta de información y además falta de oferta que está afectando también el tema productivo y que hace que la banca pública sea la que respalda esto. También es otra parte interesante del tema de créditos. Bueno, llegamos al final. Nos queda un montón de cosas por conversar. Probablemente las retomemos el próximo martes. Esto ha sido una nueva emisión de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo. Mi nombre es Leandro Selén, me han estado acompañando Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández. Será hasta el próximo martes. Auspiciaron Con Otros Ojos. Hospedim. Ioma. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.